quanta gloria, come si arriva poi, se si ricorda la mano, mi si va, ora, e mi vuole la rossa, con la profita, quanta difícil es. Borracho y amanecido, por las calles perdido. La vas ahí. Arriba tú, cojamos, cojamos, de que nos anda sucediendo. Yo me canto, teatro sentado piensa cómo escapar, porque en el juicio perdió su libertad y está corando. Yo le canto, dime vago, dime si creías que es justo hacer sufrir a tu hija que te trajo a este mundo por un dinero prestado. Si no te lo salta, la ley te lo salta tu abogado. Cuando tu madre te va a ir a visitar, el dolor en su alma trata de soportar para que tú no la veas sufrir. Pero al llegar a tu casa tú la tienes que oír como ven. Que ya se tira el piso de su hogar el dolor y como yo. Si vas a correr, que le después al dolor. Bueno, ahora escucha el consejo que yo te quiero dar. Donde yo vivía no es un barrio mortal. Cuando yo no las palmas la niña gana. Y de todo lo anterior me quería dueñar. Al pasar este tiempo no se dio la lección. Y una bala en su cuerpo pone el cambio de opinión. Camino al hospital, oye la voz de mi ella. Y conmigo todo llega y te gusta lo que. Si no hubiera sentido ese consejo de Dios, hoy no tuviera tanta cuenta razón. Las manos bien arriba para todos los pibes que están privados de su libertad. Así le decimos en nombre de los damas gratis. Un saludo a los pibes, les mando yo de aquí. Para todos esos panas que me quieran hoy. Para todos los que están presos y no puedo mencionar. Porque si no, esta canción nunca se va a terminar. Allá adentro no van a tocar. Porque esa es una de las cosas que no quiero vivir. Acá afuera de estos vagos se molesta. Se cree a estos gatos, ya se ve que es bien. Guay, guay, se la hacía. Guay, guay. ¡Las manos arriba! ¡Bien arriba! ¡En el fondo! ¡Decimos! Why you, why se la why you, why. Nos vamos, quiero ver todas las luces, quiero ver todas las luces, alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Gracias a todos. ¡Chao! Es que no se te fue. ¡Ya! Y así nos vamos, las manitos bien arriba como siempre. Hoy bebé, todo roto y arreglado. ¿Lo escucho? Hoy bebé. Porque cuando iba a tu casa a buscarte, ¿qué? Todo es todo mal. Tus amigos te pidieron para tu vida. Thank you. todo lo que es amigo. Dale, Isalina. Hasta arriba. Disfrutando el show también. Disfruta el show. Doctor, doctor, doctor. Necesito un doctor para toda la vacancia en Luna Park y nada más. ¿Listo? ¿Así nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Las manos bien ahí, ¿qué? Te pongo a hacer el mismo, así que voy a ir.